Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes a todos los amigos de Radio Cosmos. Comenzamos desde Argentina un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que hacemos junto a Esther Letrica y Víctor Vivé. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Como siempre, les decimos que estamos en el chat, en vivo, en la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com, en el MSN Messenger. Y además pueden enviarnos correos electrónicos a esa misma dirección. ¿Y se acuerdan que hace dos programas atrás entrevistamos a Mariano Rivas, el licenciado en Ciencias de la Comunicación que trabaja en el Planetario de Buenos Aires? Y en el último programa hemos hablado de el estatus de Plutón en el Sistema Solar. Bueno, hoy vamos a unir esos dos temas porque el licenciado Rivas nos ha enviado un artículo que escribió que me pareció tremendamente didáctico para esclarecer este tema del estatus de Plutón. Ha salido en el diario Página 12 de Argentina, con muy buena repercusión, y hoy quería compartirlo con todos ustedes aquí en la radio. Y el artículo se titula La revolución de los planetas. Apareció el sábado 2 de septiembre de 2006, como les decía antes, en el diario Página 12 de Argentina. Y comienza así. Al calor de los últimos hallazgos en el borde de nuestro barrio planetario, y sin que muchos lo vieran venir del todo, la Unión Astronómica Internacional sacudió al mismísimo Sistema Solar. Bajó de categoría al pobre y siempre entrañable Plutón y le asignó la confusa etiqueta de planeta enano, junto al recientemente hallado 2003 V313 Oxina y al hasta ahora asteroide Ceres. Y después de amargar con proponer un sistema solar con 12 protagonistas para decidirse finalmente por uno de 8, instauró un reluciente modelo científico basado en una flamante y precisa definición de planeta, como si el destino último del universo dependiera tan solo de una palabra. La ciencia no se lleva bien con los dogmas, con las estructuras de pensamiento anquilosadas en el tiempo, y mucho menos con el miedo a los cambios. Todo lo contrario. Es elástica, ágil, divertida, y sabe adaptarse a los nuevos y desafiantes escenarios que proponen sus propios descubrimientos. Y la astronomía, que es la más antigua de todas las ciencias, acaba de darnos una prueba demoledora. De golpe y porrazo, y sin ningún reparo ni anestesia, la Unión Astronómica Internacional acaba de patear el tablero del Sistema Solar. Y la principal víctima del cimbronazo ha sido el pobre y siempre entrañable Plutón. Ese mundito de frontera que, después de 76 años, ha perdido su ya muy maltrecha corona planetaria. A decir verdad, la caída de categoría del ex número 9 del equipo de primera del Sol es apenas la parte más visible y comentada de un flamante y revolucionario paradigma astronómico. Un modelo científico basado principalmente en una nueva y precisa definición de la mismísima palabra planeta. Algo que los astrónomos pedían a gritos, especialmente a la luz del hallazgo de nuevos objetos en la zona del propio Plutón, e incluso más lejos. Ahora, y más allá de las polémicas, que, como veremos, no son menores, el panorama parece haberse blanqueado. Esencialmente, el Sol está acompañado por 8 planetas verdaderos y 2 cinturones, inmensos anillos de cuerpos menores que incluyen cosas relativamente más grandes como Plutón o su hermano mayor, 2003 V313, y que, por ahora, han recibido la confusa etiqueta de planetas enanos. El nuevo Sistema Solar ya está entre nosotros. Vagabundos del cielo. Durante miles y miles de años, los planetas no fueron más que cinco puntos de luz, fácilmente observables a simple vista. Lucecitas que, noche a noche, vagaban lentamente entre las estrellas. Y por eso se llaman así. Planeta viene del griego y significa vagabundo o errante. Con la llegada de los telescopios hace apenas 4 siglos, esos puntos comenzaron a revelarse como verdaderos mundos. E incluso aparecieron otros, todos orbitando fielmente al Sol. Claro, también había otras cosas que daban vueltas a su alrededor, como infinidad de cometas y asteroides, pero todas eran mucho más chicas que Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Además, hace relativamente poco tiempo, y más allá de sus eventuales lunas, los 9 planetas parecían ser amos y señores en sus respectivas regiones, moradores solitarios en sus grandes dominios de espacio prácticamente vacío. Y ojo con esto, parecía simple, casi obvio, y quizás por eso nadie se molestó demasiado en definir con demasiado cuidado la palabra planeta, ni siquiera la propia Unión Astronómica Internacional, la más grande asociación de astrónomos profesionales del mundo, fundada en 1919 y que, entre otras cosas, es la responsable de proponer y aprobar toda nomenclatura cósmica. Crisis planetaria. Pero todo cambió a principios de la década pasada. A partir de 1992, los astrónomos comenzaron a toparse con el cinturón de Kuiper, un superanillo de escombros helados que rodean al Sol, a partir de la órbita de Neptuno. Se confunden con la de Plutón y parece extenderse miles y miles de millones de kilómetros más allá. Había que cambiar la tradicional maqueta del sistema solar. Plutón estaba literalmente mezclado con los llamados objetos del cinturón de Kuiper. Era uno de ellos. Y tal como fueron revelando las nuevas observaciones a cargo de los mejores telescopios, incluidos el Hubble, hasta se les parecía físicamente. Todos eran pequeños mundos de hielo y roca que seguían órbitas inmensas y generalmente mucho más elongadas e inclinadas que la de los planetas. Sí, es cierto, con 2.300 kilómetros de diámetro, Plutón parecía ser el más grande. Pero no tanto. Varuna, Quaoar, Ixión, Orcus y otros objetos del cinturón de Kuiper medían cerca de 1.000 kilómetros e incluso algo más. Por proximidad, tamaño exiguo y anatomía helada, el por entonces 9.º planeta tenía mucho más que ver con los objetos de Kuiper que con Mercurio, la Tierra o Saturno. No es raro entonces que hacia fines de los años 90, la mitad de los astrónomos ya ponía en tela de juicio su estatus planetario. Más bien, lo veían como el rey del cinturón de Kuiper, el primero en ser descubierto en 1930. Una especie de adelantado a su tiempo, pero no como un verdadero planeta. Algo similar había ocurrido a principios del siglo XIX, con el descubrimiento de los primeros asteroides. Al principio, Ceres, el más grande de todos con 930 kilómetros, fue recibido como el 5º planeta, que parecía llenar el enorme hueco orbital existente entre Marte y Júpiter. Sin embargo, con el correr de las décadas, quedó bien claro que tanto Ceres como Palas, Vesta, Junos y muchos más no merecían semejante título. No solo eran demasiado pequeños, con diámetros de solo cientos de kilómetros, en relación con los verdaderos planetas, sino que el hecho de estar todos mezclados evidentemente los emparentaba. Hoy en día, los astrónomos estiman que el cinturón de asteroides tiene al menos 1 millón de integrantes más de 1 kilómetro de diámetro, todos masacotes de roca y metal. Y junto al mucho más reciente cinturón de Kuiper, son los dos enormes anillos de cuerpos menores que forman parte del sistema solar. Cina, el detonante del cambio. La crisis de identidad de Plutón y de la misma palabra planeta no hizo más que acentuarse durante los últimos años. Y entre otras cosas, puso de manifiesto algo muy básico. La ciencia no había definido un tamaño mínimo para esa categoría astronómica. Se sabía, obviamente, que un cometa o un asteroide no podían serlo, porque medían decenas o cientos de kilómetros, comparados con los casi 5.000 kilómetros de Mercurio. ¿Dónde estaba el corte? En realidad, no estaba establecido en ningún lado, del mismo modo que tampoco había una definición clara y categórica de aquella dichosa y emblemática palabra. Pero un sorprendente hallazgo aceleró los tiempos. A principios del año pasado, un equipo de astrónomos liderados por el Dr. Michael Brown descubrió a 2003-V313, un objeto ubicado a 14.500 millones de kilómetros del Sol, es decir, más del doble de lejos de Plutón. De hecho, Cina, tal como fue bautizado informalmente por Brown, era y es el más lejano integrante del sistema solar jamás encontrado. Nada mal. Sin embargo, lo más notable de Cina es su tamaño. Las ultra precisas mediciones observacionales del telescopio espacial Hubble confirmaron que mide 2.400 kilómetros de diámetro. Es decir, es un poquito más grande que Plutón. El punto es que, hasta hace unos días, Plutón todavía era avalado por la Unión Astronómica Internacional como el noveno planeta. Y la lógica indicaba que, más allá de las dudas con respecto a los límites inferiores de la categoría, si Plutón era un planeta, entonces Cina también. O los dos, o ninguno. Y bien, esa incómoda situación llevó las cosas a un callejón sin salida, y entonces sí, la máxima entidad astronómica de la Tierra tuvo que definir de una buena vez qué era y qué no era un planeta, al menos dentro del sistema solar, porque hoy en día se conocen más de 200 planetas extrasolares y la mayoría son mucho más grandes que Júpiter, pero ese es otro gran tema, y eso justamente es lo que acaba de suceder. Camino a la revolución. Hace unos meses, y después de un intento fallido a cargo de un equipo de 19 especialistas que nunca llegaron a ponerse de acuerdo, el Comité Ejecutivo de la Unión Astronómica Internacional formó un Comité de Definición de Planeta, así, tal como suena, integrado por 7 astrónomos, escritores e historiadores. El equipo se reunió en París a fines de junio, y luego de varios días lograron cierto consenso. En pocas palabras, el comité definió como planeta todo cuerpo celeste en órbita alrededor de una estrella con suficiente masa como para que su propia gravedad lo moldeara a una forma aproximadamente esférica. Y que, por supuesto, no sea ni otra estrella ni un satélite. Richard Bensel, uno de los integrantes del grupo, recuerda: "Nuestra idea era encontrar una base científica para la definición de planeta, y por eso elegimos la gravedad como factor determinante. La naturaleza decide si un objeto es o no un planeta". Sonaba prolijo, casi aséptico y bastante razonable. Pero esa definición, tentativa, traía consecuencias bastante impresionantes. Bajo esas premisas, irremediablemente, la cantidad de planetas oficiales del sistema solar iba a aumentar a 12. Y solo para empezar, porque muchos otros candidatos podrían agregarse más tarde, Plutón quedaba. Y se agregaba también Cina y dos insólitos personajes. El asteroide Ceres, que es efectivamente bastante redondito, y más aún Caronte, la luna de Plutón, dado que, en un apartado, la comisión proponía que ambos podían ser vistos como un planeta doble, porque, dada su poca diferencia de tamaño, giran en torno a un centro de masas, baricentro, común. Y bien, la Unión Astronómica Internacional decidió proponer la definición a los 2.500 astrónomos de 75 países que se reunieron durante la 26ª Asamblea General, celebrada entre el 14 y el 25 de agosto en Praga, República Checa. El día que perdimos a Plutón. Y la verdad es que, de entrada, la propuesta del Comité de Definición de Planeta no tuvo una muy buena respuesta, que digamos. Para la mayoría de los astrónomos reunidos en Praga, su punto más débil estaba en que esa definición no decía nada sobre el dominio orbital y el entorno de cada potencial planeta. O dicho de otro modo, si estaba solo o no en su región del espacio. Y eso era clave para definir la suerte de Plutón, 2003-V313, y cualquier otro cuerpo del cinturón de Kuiper, y hasta la del fugaz planeta Ceres, que formaba parte del cinturón de asteroides. Al respecto, el astrónomo uruguayo Gonzalo Tancredi, avalado por otros 17 colegas, apuntó un detalle crucial. Un planeta debía ser, por lejos, el más grande objeto de su población local. Más allá de las idas y vueltas y las acaloradas y repetidas discusiones posteriores, esa fue la punta de lanza que conduciría a una versión modificada de la definición original. Y para el martes 22 de agosto, las cartas ya parecían estar echadas. Tan es así que, ante el imparable avance del nuevo e impiadoso requisito, el astrónomo Jay Pasachoff le dijo a la revista Sky and Telescope: hoy quedará en nuestra memoria como el día en que perdimos a Plutón. Y ahora sí, la definición. Finalmente, dos días más tarde, la Unión Astronómica Internacional presentó la tan ansiada definición oficial de planeta, ampliada, pulida y corregida por consenso, y fue votada por abrumadora mayoría, en lo que se convertiría en lo que quedará en la historia como la resolución 5A de la 26ª Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional. Estos son los tres requisitos para ser un planeta. 1. Girar directamente alrededor del Sol, por eso las lunas quedan excluidas. 2. Tener suficiente masa como para que la gravedad lleve al cuerpo hacia una forma redondeada. Y 3. Haber limpiado la vecindad de otros cuerpos en competencia. Solo Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno cumplen con los tres requisitos. Pero a Plutón y otros solo cumple los dos primeros. Y por eso ya no se lo considera más un planeta. Y no porque sea muy chico, como se ha dicho, simplificando el asunto, hasta la tergiversación en varios medios locales. Para estos casos especiales, es decir, cuerpos esféricos que giran alrededor, la resolución 6A de la Unión Astronómica Internacional acuñó la poco feliz expresión de planetas enanos, aclarando explícitamente que no son verdaderos planetas. Los primeros enanos son, lógicamente, Plutón 2003-V313 o Cina y Ceres. Pero sin dudas, en los próximos meses se agregarán muchos más, tal vez 20, 30, 50. Por último, y salvo los satélites, todos los demás integrantes de la familia del Sol, cometas, asteroides y otras minucias, pasan a llamarse colectivamente cuerpos pequeños del sistema solar. Y asunto cerrado, o bueno, tal vez no tanto. A favor y en contra. Era obvio que ninguna definición de planeta iba a dejar conformes a todos. Pero la verdad es que esta resulta más que aceptable, especialmente porque blanquea la realidad del nuevo sistema solar, donde a grandes rasgos hay 8 cuerpos principales y solitarios girando alrededor de una estrella, el Sol, y 2 grandes anillos de objetos mucho más chicos y obviamente emparentados entre sí. Así lo entendieron la inmensa mayoría de los científicos reunidos en Praga. Y también así lo entiende puntualmente el mismísimo Michael Brown, descubridor de 2003-V313. Él dijo: científicamente no hay dudas de que este era el camino a seguir, así que apoyo a la Unión Astronómica Internacional en esta difícil y valiente decisión. Y con respecto a su criatura, que de haber perdurado la primera definición tentativa, hoy sería un planeta oficial, agrega, con admirable honestidad científica, por supuesto que estoy desilusionado que Xina no sea un planeta, pero al igual que Plutón, verdaderamente no encajan. Ahora, y como previo consuelo, Brown espera que en cuestión de semanas la Unión Astronómica Internacional le otorgue un nombre oficial a su planeta enano. Lógicamente, las reacciones en contra del nuevo paradigma planetario también se están haciendo oír. Y algunas no son nada suaves. La definición de la Unión Astronómica Internacional es científicamente indefendible, dice un muy enojado Alan Stern, el prestigioso astrónomo planetario que lideró el proyecto New Horizons, la sonda espacial que en enero partió rumbo a Plutón, y amplía. Es ridículo. ¿Desde cuándo en astronomía clasificamos a los objetos según lo que haya a su alrededor? Atendible, por cierto. ¿Y qué diría Clayton Bow, el descubridor de Plutón? El imparable Clyde, probablemente el mayor astrónomo amateur del siglo XX, murió en 1997. Pero poco antes de partir, ya olfateaba toda la polémica que se venía a la luz de los nuevos hallazgos, que por entonces comenzaban a multiplicarse en aquellos arrabales del sistema solar. Él sabía de todas esas cosas que estaban volando por allí, cuenta emocionada a Patricia Tombaugh, su compañera de toda la vida. La viejita de 93 años reconoce que la caída de Plutón la sacudió, y que sin dudas también hubiese afectado a su compañero de toda la vida. Y dice, pero Clyde lo entendería, era un científico. Ciencia, de eso se trata esta historia. Elástica, ágil, divertida, y siempre dispuesta a pegar un golpe de timón cuando hace falta. Incluso pagando el precio de generar cierta confusión inicial en la opinión pública. Ahora, por fin, tenemos una buena definición de planeta. Un marco de referencia que la astronomía y todos en general nos debíamos hace mucho tiempo. Y fundamentalmente, una preciosa herramienta que ayudará a entender, comunicar y disfrutar mejor la rica diversidad de los mundos. Y así finaliza este artículo. Agradecemos muchísimo a Mariano Riva, este licenciado en Ciencias de la Comunicación que trabaja en el Planetario Galileo Galilei de la Ciudad de Buenos Aires, por habernos autorizado a leer toda su nota y ser un muy entusiasta colaborador y oyente de Radio Cosmos Argentina. Buenas noches, amigos de Radio Cosmos. Hoy tenemos un invitado especial que nos va a hablar sobre el tan mentado tema de Plutón, si Plutón es o no es un planeta, si es un planeta enano, y toda la cuestión que ha suscitado este cambio de clasificación de este objeto celeste. Pero esta vez lo hace desde un punto de vista diferente, lo hace desde el punto de vista antropológico. Y es nuestro amigo Jorge Colorado, miembro y fundador de la Asociación Salvadoreña de Astronomía y también miembro del equipo técnico del Observatorio Astronómico de San Juan Talpa en el Departamento de La Paz, en El Salvador. Jorge Colorado, además de ser astrónomo aficionado, es licenciado en antropología. Y muchos de nosotros lo conocemos a través del foro del ciberastrónomo, el que lidera Edgar Castro, y en el cual Jorge siempre participa activamente dando sus opiniones. Los invito a escucharlo y los saludo a Jorge y le agradezco su participación en nuestro programa Desde el Sur para Radio Cosmos. Lo escuchamos. Taxonomía versus cosmogonía. Plutón es un objeto tan lejano que es imposible observarlo a simple vista, ya que es cientos de veces menos brillante que la estrella más débil que podamos apreciar. Es necesario utilizar medios telescópicos y de ese modo captar su exigua luz, y aún con esas tecnologías es apenas visible. Entonces, ¿por qué hay tanta gente consternada por el cambio de categoría planetaria a un objeto tan lejano, tan difuso y que casi nadie ha visto? Respuesta está íntimamente relacionada al valor simbólico que Plutón posee en el imaginario popular de la cultura occidental. Las personas necesitan entender la realidad que las rodea. Para ello recurren a narraciones que le den sentido a la existencia del mundo. Estos mitos relatan la construcción del mundo, y no es privativa de las sociedades antiguas. Nuestra sociedad globalizada y moderna posee los mismos elementos míticos, con la salvedad de que estos se construyen bajo la luz de un proceso de adquisición de conocimientos, es decir, lo que todos conocemos como ciencia. El antropólogo francés Claude Lévi-Strauss indica que estas narraciones poseen cierto orden lógico. Para las culturas, el antes, el después, el arriba, el abajo, adelante y atrás, tienen una importancia poderosa. Es decir, son como una sonata musical que le da sentido y dirección a la existencia. Las culturas crean órdenes, para así administrar y sostener sus roles, sus provisiones, sus rituales, sus leyes, su economía, sus políticas, etc. Plutón se había constituido en el imaginario occidental con el distintivo de lejanía, con la certeza de que se trataba del objeto más lejano del sistema solar. Aunque la ciencia natural reconoce que Plutón está prácticamente en nuestro hogar, en relación con estrellas y galaxias y cuasares, para la gente común, gente de la calle, el ideal que era lo más lejano. La máxima de la ciencia es la descripción para obtener un conjunto de leyes, de explicar la naturaleza y designar proposiciones universales que se apliquen a todos los sistemas. Para ello se vale de una acumulación de datos sobre los hechos y el conocimiento. Y para administrarlo se recurre a la clasificación jerarquizada y sistemática de los datos u objetos que ha estudiado. Por ejemplo, en biología, a la clasificación se le conoce como taxonomía, aunque en realidad no es privativa de esta ciencia, ya que puede aplicarse a cualquier esfuerzo de conocimiento. El estudio positivo del universo otorga un aumento persistente de conocimiento, como lo hemos visto. Para ello, es necesario administrar de manera eficiente este conocimiento, a la luz de nuevos descubrimientos y el desarrollo de nuevas tecnologías. Así que de vez en cuando la ciencia debe replantearse posiciones, esquemas y paradigmas, y se da el momento de repensar lo pensado y reclasificar lo clasificado. Cuando esto sucede, en ocasiones, los elementos que han conformado la narrativa cultural cosmogónica de las sociedades se ve alterada. Como en la mayoría de los casos existe una autoridad autoproclamada para definir qué es o qué no es, en este caso tenemos la Unión Internacional de Astronomía, que define los patrones del sistema estelar y planetario, sin tomar en cuenta las narraciones culturales y los simbolismos que se han construido a lo largo de los años. Y cuando eso sucede, junto con una vaga y confusa comunicación mundial en cuanto a la técnica y ciencia, el cambio de clasificación no es comprensible para la cosmogonía cultural. Sin previa consulta, se presentan en los medios de comunicación un planeta que desaparece del mapa. Se entrevistan a autoridades que afirman la muerte de Plutón. y se aclara que ya no es planeta. El resto del discurso no es escuchado, la gente no lo capta. Si bien el objeto como tal no ha sufrido ningún cambio físico o químico por este cambio, la separación forzada del mapa genera reacción. En el mejor de los casos, confusión, sorpresa, risas o curiosidad, sobre todo en aquellos, los más informados, a quienes se les comunica que ahora Plutón es planeta enano. A pesar de los esfuerzos de los encargados de la popularización de la ciencia, quienes tratan de explicar los cambios de la Unión Internacional de Astronomía y aclarar que Plutón no ha sido degradado, para la cosmovisión de mucha gente sí lo fue. Mientras que para otros simplemente fue excluido del orden universal, en beneficio, por supuesto, de la taxonomía positiva. Y ahora Esther nos comenta una de las noticias más impactantes de la semana. El choque de la sonda SMART-1 en la superficie lunar. Te escuchamos, Esther. Buenas noches, amigos de Radio Cosmos. Soy Esther Letrica y este es nuestro programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que hacemos con Ricardo Sánchez y Víctor Vivé desde la República Argentina. El tema de este fin de semana ha sido el impacto en la Luna de la sonda SMART-1. La sonda SMART-1 se estrelló en el día 3 de septiembre a las 5:42 horas de tiempo universal en el lago Excellence, en la zona media de la Luna. La sonda SMART-1 partió hacia la Luna el 27 de septiembre del 2003 y en una órbita elíptica alcanzó la Luna casi un año y medio después. La sonda era impulsada por un motor iónico y transportaba instrumentos miniaturizados. Su misión era cartografiar la Luna, cosa que hizo con éxito, cartografió toda la Luna, inclusive la cara oculta, y también buscaba agua en los cráteres lunares. En especial, hizo una búsqueda exhaustiva en los cráteres del polo sur lunar. Una de las fotografías más interesantes que tomó la sonda SMART-1 con su cámara miniaturizada, la AMIE, fue las fotografías del cráter Aitken-Basin en el polo sur lunar. Este es el cráter más grande y más antiguo que se conoce en el sistema solar. Las nuevas tecnologías que constituyen la sonda SMART-1 fueron probadas con mucho éxito. La sonda logró operar en órbita y extender su misión más de lo que estaba planeada gracias a que se había ahorrado mucho combustible. En su última etapa se la fue llevando a una órbita cada vez más baja, de modo de lograr que se estrellara en la Luna con una inclinación lo menor posible. Y también se calculó que el punto de impacto estuviera cerca del límite del terminador, donde cambiaba del día lunar a la noche, pero en la zona oscura. De modo que el polvo lunar que se levantara con el impacto fuera iluminado por el sol al elevarse y estudiado por los observatorios terrestres para analizar su composición y sus características. En ese aspecto la misión también terminó exitosamente y la SMART-1 se estrelló a una velocidad de 7.200 kilómetros por hora en el punto de impacto que habían planeado. Produjo un cráter bastante pequeño, entre 3 y 10 kilómetros de diámetro, que sería el equivalente a un cráter producido en la Luna por un pequeño meteorito, pero que a partir de ahora va a ser el primer cráter lunar producto de la tecnología humana. Bueno, estas han sido todas las novedades de la misión. Los que quisieran ampliar el tema pueden ver la página de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que tiene las fotografías y los detalles, inclusive hay un video de cómo se observó el impacto desde el observatorio Gemini Norte, situado en las islas de Hawái. Me despido, hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, aquí, desde el sur, en Buenos Aires, Argentina. Y seguimos contándoles algo más de Mariano Rivas. En este caso, Víctor vive desde Ushuaia, al sur de la Argentina. Nos comenta el último libro que ha escrito el licenciado Rivas, que parece ser de lo mejor para los que gustan de la literatura que tiene que ver con la divulgación de la astronomía. Escuchamos a Víctor. Hola amigos, muy buenas noches. Hace un par de semanas, Ricardo y Esther le hicieron una entrevista a Mariano Rivas. Les recuerdo que Mariano Rivas es licenciado en Ciencias de la Comunicación, periodista científico, astrónomo amateur y coordina el área de astronomía del planetario de la ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei. Además, desde el año 1997 colabora en el diario Página 12 y también publicó dos libros y dicta cursos de difusión astronómica. Resulta que a los poquitos días de la entrevista, mi señora llegó a mi casa con un regalito. El primer libro de la colección llamada Estación Ciencia. Esta colección está dirigida por Leonardo Maledo y estará compuesta por 6 libros, todos ellos llamados Historia D, como por ejemplo Historia de las Estrellas, Historia de los Terremotos, Historia de las Células, Historia de la Materia, Historia de la Energía e Historia de los Extraterrestres. El primer libro, Historia de las Estrellas, fue escrito por Mariano Rivas. Es un lindo libro que cuenta eso, la historia de las estrellas. Comienza desde que el hombre miró por primera vez el cielo y tomó conciencia de ello, haciéndose las primeras preguntas, hasta los conocimientos actuales. La contratapa del libro dice lo siguiente: hoy sabemos casi todo sobre las estrellas. ¿Qué son? ¿Cómo nacen, viven y mueren? Ya sea apagándose lentamente o en un medio de espectaculares fuegos de artificio. Conocemos la naturaleza de esas luces que nuestros antepasados miraron asombrados y confundieron con dioses. Sabemos también por qué brillan y cómo funcionan sus ardientes núcleos, en los que se forja la materia que más tarde completará el universo. Las estrellas son partes de un ciclo natural. Historia de las Estrellas, precisamente, cuenta la manera en que nosotros, los hombres y mujeres que habitamos un planeta perdido en la inmensidad, hemos llegado a saberlo. De qué manera, desde el primer homínido levantó su vista al cielo hasta el telescopio Hubble y los primeros pasos en la exploración espacial, pudimos entender, probando, tanteando, cayendo a veces en el disparate y otras veces en arranques de genio creador. La naturaleza de esas verdaderas máquinas cósmicas que mantienen en funcionamiento la multiplicidad de los mundos. Ahora les voy a leer la introducción al capítulo 9, que comencé a leer hace solo unos minutos. Desde siempre, el cielo y las estrellas han sido testigos y compañeros de los avatares de la especie humana. Todas las culturas, en todos los rincones de la Tierra, convivieron con ese magnífico techo natural, la Vía Láctea, cruzando la noche de lado a lado, como un gigantesco puente de luz, y a su alrededor, por todas partes, miles de puntos luminosos de distintos brillos y colores. La escena cobraba aún más dramatismo cuando algún cometa se descolgaba de las profundidades del espacio para desplegar una larguísima cola blanco-azulada. O cuando una lluvia de meteoros parecía presagiar el fin de los tiempos. Era un paisaje potente, conmovedor, y su sola contemplación fue un ritual íntimo y silencioso que repitieron miles y miles de generaciones. Asombro, curiosidad, vértigo, miedo. Todos nuestros antepasados tuvieron esas mismas sensaciones. No es raro entonces que el cielo nocturno haya sido el gran escenario en el que los hombres de aquí y allá proyectaron su cultura, sus creencias y sus sueños, plasmándolos en aquellos caprichosos dibujos estelares que han resistido el paso de los siglos y los milenios, las constelaciones. Pero el cielo ya no es el mismo. Hoy en día aquellos soles lejanos nos resultan cada vez más ajenos a la vida y a la experiencia cotidiana. Casi los ignoramos, aunque paradójicamente les debemos nuestra existencia. Nada especialmente raro ha ocurrido en el universo. Las estrellas siguen estando allí, y son esencialmente las mismas que veían hace 5 o 10 mil años. Sin embargo, la mayor parte de la humanidad las está perdiendo de vista día a día. ¿Por qué? Simplemente porque 2/3 de la población mundial vive en las ciudades, y desde hace más de un siglo las ciudades están sumergidas en luz artificial que opaca el tímido brillo de la Vía Láctea y el grueso de las estrellas. Pero todavía estamos a tiempo de recuperarlas. Siempre que puedo hablar acerca de la contaminación lumínica, lo hago. Y Mariano, en este caso, me dio pie. El que pueda comprar este libro no se arrepentirá. Mariano tiene una gran habilidad para explicar cosas complejas con palabras sencillas. Para que tengan una idea un poquito más acabada del contenido del libro, les voy a leer solo los títulos de los capítulos. El capítulo 1 se denomina Luces y dibujos en la noche. El capítulo 2, ¿a qué distancia están las estrellas? Capítulo 3. ¿Están muy lejos? Sí, pero ¿qué son? Capítulo 4. El quid de la cuestión. ¿Cómo funcionan las estrellas? Capítulo 5. La vida de las estrellas. Capítulo 6. Historia de supernovas. 7. Monstruos. Capítulo 8. Nacimiento y muerte del sol. Capítulo 9. El cielo perdido. Una ecología de la luz. Fue el capítulo, la introducción a este capítulo, la que leí hace unos momentos. Y el capítulo 10. Nosotros y las estrellas. Cambiando un poquito de tema. Los que hayan estado visitando mi sitio web, sigmoctanti.com.ar, habrán leído que tenía una sensación un poco ambigua, estaba un poquito enojado y un poquito contento. Les voy a contar lo que ocurrió. En mi barrio, las luminarias tenían bulbos de mercurio, que son más contaminantes, porque consumen mayor cantidad de electricidad. Lo que ha estado realizando la empresa que se encarga de suministrar la energía y que son los que instalan los postes de alumbrado público, fue reemplazar esas luces de mercurio por luces de vapor de sodio. No sabría decirles si son de baja presión o de alta presión, pero no importa, son de vapor de sodio. Estas lámparas consumen mucho menos que las de mercurio. Eso fue lo que me puso contento, que han estado reemplazando lámparas que consumen más por otras que consumen menos. Pero ocurre que estas lámparas están teniendo muy buen rendimiento e iluminan mucho más que las lámparas de mercurio que estaban instaladas. La cantidad de luz que están, que irradian estas lámparas de sodio, es mucho. Tanto que cuando llega la noche, pareciera que está atardeciendo, que se está poniendo el sol, porque estas lámparas de sodio emiten una luz de color amarillo, y pareciera que está constantemente atardeciendo, como si el sol estuviese en el horizonte durante toda la noche. La intrusión lumínica es aún mayor. Incluso me han comentado por otros, por medio de terceros, de gente que vive en el barrio, que les comenzó a molestar porque les entra muchísima luz por las ventanas. Lo que ocurre es que las luminarias que están colocadas no tienen una protección para que evite el deslumbramiento y la emisión de luz en todas direcciones, incluso hacia el cielo. Y no solamente, como debería ser, hacia el lugar donde deben iluminar. Pero hoy al mediodía me puse muy contento. Hay una zona aquí en Ushuaia que se denomina Paseo de las Rosas. Es un paseo muy lindo donde han plantado rosales que en verano florecen. Hay una casa muy antigua donde se realiza exhibiciones de cuadros generalmente. Hay una zona peatonal donde los niños pueden andar en bicicleta, otros van a patinar y otras personas simplemente van a caminar. Y alrededor césped donde la gente, durante los días que están lindos, se acerca como para pasar un pequeño día de picnic. Hoy pasé por la calle Maipú, que es la avenida Maipú, que es donde se encuentra este paseo, y observé las luminarias que están instaladas, que son nuevas para mí, no las había visto anteriormente, y que no tienen ese bulbo hacia abajo que es visible, sino que tiene un vidrio plano, es decir que la lámpara no es visible. Ese tipo de luminaria no produce deslumbramiento y envía la luz hacia el suelo, hacia donde tiene que ir. Esto es algo que me puso muy contento y quiero, no sé si lo habrá puesto la Municipalidad de Ushuaia o el gobierno de la provincia, que la Dirección Provincial de Energía pertenece al gobierno de la provincia. No sé quién de los dos ha hecho la instalación, pero quiero felicitarlos. Generalmente y constantemente yo les estoy dando palo, quejándome por la mala calidad de las luminarias, porque son contaminantes, envían luz hacia todos lados, pero en este caso, la verdad, se han portado muy bien. No sé si es una decisión política la de comenzar a utilizar luminarias que no son contaminantes o fue pura casualidad. Espero que no haya sido esto último. Bien amigos, los dejo nuevamente con Ricardo. Les recomiendo nuevamente el libro de Mariano Rivas, que está muy interesante. Lo saluda Víctor Vivet desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina. La ciudad que aparentemente quizás en el futuro no tenga contaminación lumínica, ojalá. Y vamos ahora con algunas noticias de actualidad astronómica. La primera dice que compilan la primera enciclopedia galáctica planetaria. Desde el descubrimiento del primer planeta más allá del Sol en 1994, los astrónomos han detectado unos 200 exoplanetas alrededor de otras estrellas. Según la NASA, el descubrimiento verdadero de un planeta fue en 1994, cuando el doctor Alexander Wolfgang, de un radioastrónomo de la Universidad de Pensilvania, informó de una prueba inequívoca de sistemas planetarios extrasolares. Si bien los científicos en ese momento aceptaron su afirmación, aquellos que esperaban evidencia de sistemas planetarios similares al nuestro se sintieron un poco menos eufóricos. Wolfgang había descubierto dos o tres objetos de tamaño planetario en órbita alrededor de un pulsar, en lugar de una estrella normal, en la constelación de Virgo. Realizó su descubrimiento observando variaciones regulares de la señal de radio del pulsar, indicativas de los complejos efectos gravitatorios de los planetas sobre una estrella que estaba muerta. Los orígenes de los inesperados planetas pulsares de Wolfgang son todavía una cuestión de debate y hay un poco de controversia sobre ese punto. Y ni hablar de que sean mundos de que puedan albergar la vida. Sin embargo, los verdaderos primeros planetas en ser encontrados alrededor de estrellas cercanas no se han visto nunca directamente. Los astrónomos han descubierto indirectamente a todos ellos, infiriendo su existencia por algún compañero invisible, por los efectos sobre una estrella. Hasta ahora, los astrónomos solamente han revelado planetas enormes que probablemente no alberguen vida. Pero sin embargo, hay misiones como la TPF, que es la Terrestrial Planet Finder, que buscarán evidencia directa de nuevos planetas tan pequeños como la Tierra. Según dicen, la dificultad para observar esos planetas fuera del sistema solar proviene de tres hechos básicos: que los planetas no producen luz propia, salvo en su juventud, que están a una distancia enorme de nosotros y están perdidos en el resplandor de la estrella sobre la cual orbitan. El primer planeta en órbita alrededor de una estrella similar al Sol se encontró en 1995. Lo hicieron el equipo suizo de Michael Mayor y Didier Queloz en Ginebra. Anunciaron que habían encontrado un mundo orbitando rápidamente a una abrasadora cercanía de la estrella 51 Pegasi. Su planeta tenía por lo menos la mitad de la masa de Júpiter y como máximo dos veces la misma. Estos anuncios marcaron el comienzo de una inundación de descubrimiento. Tres meses después, el equipo liderado por Geoffrey Mars y Paul Butler, de la Universidad Estatal de San Francisco y de la Universidad de California, respectivamente, confirmaron el descubrimiento suizo y revelaron dos planetas más. Hacia fines del siglo XX, se habían descubierto varias docenas de mundos, muchos de ellos como resultado de meses o años de observación sobre las estrellas cercanas. Muchos, como el compañero de 51 Pegasi, son un tanto estrafalarios, con periodos cortos y órbitas excéntricas cercanas a la estrella. Pero más recientemente, los astrónomos han hallado planetas que se parecen más a los que encontramos en nuestro sistema solar exterior, con órbitas circulares y periodos orbitales más prolongados. En la incipiente compilación de esta enciclopedia galáctica planetaria, los astrónomos llevan registrados hasta el momento 174 sistemas planetarios con 204 planetas, de los cuales se han detectado 21 sistemas planetarios múltiples, y la lista crece día a día. En los próximos 15 años, la NASA emprenderá una serie de misiones para encontrar y caracterizar nuevos mundos. Serán los descubrimientos hechos por los instrumentos más sensibles jamás construidos, capaces de alcanzar más allá de los límites de nuestro propio sistema solar. La misión Terrestrial Planet Finder, que mencionábamos anteriormente, tendrá como objetivo buscar señales de los efectos a gran escala que la vida tendría en la química de un planeta. Analizando los colores de la radiación infrarroja detectada por el Terrestrial Planet Finder, los astrónomos pueden buscar gases atmosféricos como el dióxido de carbono, vapor de agua y ozono. Conjuntamente con la temperatura y el radio de los planetas descubiertos, esta información le permitirá a los astrónomos determinar qué planetas son habitables o incluso si están habitados por formas rudimentarias de vida. Los mejores candidatos para un estudio más profundo estarían situados en la zona habitable, es decir, la región alrededor de la estrella del sistema donde podemos esperar encontrar agua líquida en la superficie. Si el planeta está muy caliente, el agua se convierte en vapor y se pierde la atmósfera. Si está demasiado frío, el agua se congela. Cualquiera de estas condiciones haría de un planeta un lugar poco hospitalario para la vida. La zona habitable para nuestro Sol comienza más allá de Venus y termina antes de Marte. Los descubrimientos del Terrestrial Planet Finder servirán de guía para una posible posterior misión llamada Life Finder, descubridor de vida. Como su predecesor, el Life Finder constaría de muchos telescopios volando en formación. Los telescopios combinarían su luz infrarroja para producir espectros de alta resolución de las atmósferas planetarias distantes. Los científicos usarían esta información para buscar con más detalle marcadores de actividad biológica, como variaciones estacionales en los niveles de metano y otros gases, los cambios en la química atmosférica y las variaciones espectrales en la biomasa dominante. Durante toda nuestra búsqueda de vida, tendremos que tener en cuenta la historia de la Tierra, el único prototipo hasta ahora confirmado de un mundo en el que la vida ha emergido. Las formas de vida más simples existieron aquí mucho antes de que la abundancia de oxígeno apareciera en la atmósfera, lo que a su vez permitió a los organismos multicelulares florecer. La investigación de astrobiología de la NASA ayudará a ampliar nuestro conocimiento sobre los signos de vida que aparecerían en las diferentes etapas en la historia de un planeta, así como signos que aparecerían en una química planetaria que no fuera exactamente igual a la nuestra. Estas comprensiones nos darán la mejor oportunidad posible de reconocer la vida siempre cuando la encontremos en alguna otra parte. Y antes de despedirnos, les comentamos los principales eventos que tienen que ver con la observación de los planetas. Marte ya no se aparta del crepúsculo, poniéndose antes de su finalización, siendo muy visible muy próximo al horizonte. También hacia el oeste, pero bastante más alto que Marte, encontramos a Júpiter, muy brillante en la constelación de Libra. Bien avanzada la noche, casi al comienzo del crepúsculo, aparecen por el este primero Saturno y luego Venus, el lucero del alba, pocos minutos antes de la salida del Sol. Recuerden, en lo posible, utilizar telescopios refractores, y si no, cualquier reflector que tengan les va a brindar muchas satisfacciones con la observación planetaria, aunque no sea el instrumento ideal para hacerla. Y nos llegó la hora de despedirnos hasta la próxima semana. Esperamos comentarios y sugerencias a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com, el vínculo entre ustedes y nosotros que siempre nos aporta para mejorar el programa, y si podemos ayudarlos a ustedes resolviéndole dudas o lo que necesiten, pues bien, aquí estamos para satisfacerlos. Nos vamos con una suite de Andreas Wollenweider del álbum Ein Art Suite in Thailand. Los esperamos la próxima semana. Gracias por escucharnos.